veces me equivoque, mi amor. Tal vez mañana pueda hacerlo mejor. Mi vida empieza el día de hoy. Siento el orgullo de ser lo que soy. Aunque a veces me equivoque, mi amor. Tal vez mañana pueda hacerlo mejor. Yeah. El mismo fuego que calienta este refugio ilumina mis demonios y todos sus artilugios. Deseos borrosos, pensamientos sucios. Ni un momento mi mente puede estar en silencio. Y es como un tornado que levanta por el aire las ruinas de mi pasado y destruye lo que he logrado. Y vuelvo a comenzar de nuevo. Al final lo bueno o malo, todo siempre es pasajero. Promesas y amenazas, menú de cada día. A veces la sopa está fría y la tristeza nos alcanza. Claro, el corazón se cansa, pero sigue todavía. La mayoría solo quiere volver a su casa. Se puede soñar, se puede creer. Ser idiota por sentirse libre. Se puede escapar, se puede volver. Nadie va a salvar al mundo en Twitter. Cavando un túnel en cada papel. Cuando mi pluma se hunde en esta dura pared. Hace ya tiempo me percaté que la única salida es hacia adentro. Aunque suene cliché, en las entrañas del coloso. Un pistolero como el topo que habla con símbolos, rima coloquios. ¿A dónde crees que llegará si solo está lleno de odio? En un sistema cerca de su último episodio. Detenido en un puente al final de la vida. En el cuerpo, la mente, agua transparente. Espíritu y conciencia. Ciencia colectiva, como es abajo es arriba. Ni la menor sombra de duda me mira. Motivos de sobra me guían. Estoy en calma, todo es más de lo que yo creía. Antes no lo entendía, hoy no lo veo de otra forma. Mi vida empieza el día de hoy. Siento el orgullo de ser lo que soy. Aunque a veces me equivoque, mi amor. Tal vez mañana pueda hacerlo mejor. Mi vida empieza el día de hoy. Siento el orgullo de ser lo que soy. Aunque a veces me equivoque, mi amor. Tal vez mañana pueda hacerlo mejor. Pasando muy bien.